recordar algo de lo que estuvimos viendo en las próximas, en las pasadas predicaciones. Bueno, pues comenzábamos hace unas, como cosa de un mes más o menos, unos estudios breves, fáciles, sobre la figura del hijo pródigo, esta parábola que aparece en el Evangelio de Lucas, el capítulo 15. Y voy a contar una cosa que nos va a servir un poco de fondo. Esto es un hecho real, con nombres y apellidos. Había una persona que no era creyente. Tuvo una operación quirúrgica grave. Esa persona entró en un coma. Entró en un coma que estuvo fuera de su sentido mucho tiempo, y en el momento de la reanimación ella le contó a los médicos lo que había visto en ese sueño. Yo quiero decir una cosa para que se entienda esto bien. Creo que el Señor se puede manifestar de muchas maneras. De muchas maneras. Sobre todo a personas que no tienen acceso o no han tenido acceso a la Biblia. O no conocen nada de la Biblia. Siempre que el Señor se manifiesta de esa manera, con algo que no sea contradictorio a lo que dice la palabra en sí, no es una nueva revelación. Es simplemente una manifestación. Pues esta persona, en ese tiempo que estuvo fuera de su sentido, pues veía una persona que preparaba un gran banquete. Preparaba un gran banquete. Y estaba esperando pues que llegaran los invitados. Estaba preparando un gran banquete. Y esto era lo que se centraba su sueño. Cuando se recupera, cuando se restablece, cuenta a los médicos esto, y los médicos, pues, algo de la mente, algo que ella tendría alguna fijación de algo, y esto pues le ha ido saliendo durante el proceso de coma. Pero había un médico que era creyente, y entonces aprovechó la situación, aprovechó las circunstancias para decir: mira, pues eso que usted ha soñado, o usted cree que ha vivido, o usted ha visto, porque eso ya es un asunto que ella era la única que sabía apreciar la realidad del tema, pues eso es lo que el Señor está haciendo con su iglesia. El Señor está preparando un banquete. Y de esta manera fue el apoyo, fue la percha para que este hombre le hablara a esta mujer del Evangelio, y esa mujer se convirtió sin resistencia ninguna. Porque ella ya era consciente en su propio interior de que aquello que había visto era muy importante para ella, y lo había visto en unas situaciones muy complicadas para su salud. Bueno, yo no sé los caminos que Dios usa, pero usa muchos. El único camino es el Señor Jesucristo, desde luego, pero para llegar a Él, en muchos países hoy en día donde no se predica el Evangelio, está habiendo un interés por parte de las personas, una serie de manifestaciones que estas personas están interesándose por el Evangelio, y hay muchas conversiones. Quiero decir esto porque vamos a ver de fondo ese banquete. Vamos a tenerlo en nuestra mente durante toda la predicación, ese banquete. Porque el hijo pródigo, yo ya expliqué, y todos lo habéis visto en el versículo, en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, es una persona que pide a su padre la herencia, se va a la malgasta, se va a un país lejano donde nadie podía pedirle cuenta, hace lo que quiere, pero llega un día que se da cuenta que su situación así no podía seguir. Se da cuenta que en su casa los más humildes jornaleros estaban mejor que él. Estaban en mejor situación. Y esa persona se despierta, dice la palabra, despierta. Esa persona recapacita, esa persona es movido por una fuerza que le hace pensar que aquello que estaba haciendo no podía continuar así. Dice el cántico que hemos cantado al principio: a mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Si los pecadores tuvieran la visión del infierno abierto debajo de sus pies, volverían a Cristo en busca de perdón y misericordia. Porque es un hecho real. Es una realidad, pero también, si viéramos ese banquete celestial, seguro, seguro, seguro, que todos queríamos estar allí. Este hijo venía de cuidar cerdos, Yo dije ya lo que significaba cuidar cerdos en el pueblo de Israel. Era lo peor. Era lo más bajo. Y cuando se presenta, dice, vamos a ir, cuando llega el versículo 21, cuando el hijo ya vuelve, se levantó de la situación de prostración que tenía, y el hijo dice en el versículo 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Quién no se ha rebelado alguna vez contra Dios? ¿Quién de aquí puede decir, yo no me he rebelado nunca contra Dios? De alguna manera, en tus pensamientos, en tu actitud, en tus caídas. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa aquí? El padre no le importa que este hijo venga con olor a cerdo todavía. A veces piensan las personas, bueno, ya me convertiré cuando sea mejor. A mí ha habido jóvenes que me han dicho, bueno, ya aceptaré al Señor cuando yo ya vea que voy cambiando. No lo hagas así. El Señor te va a recibir como vienes. El Señor te va a recibir con ese olor a pecado, ese olor a miseria, ese sentimiento de hambre, esa marginación. El Señor te va a recibir así. Porque aquí vemos al padre que no dijo al hijo, espérate, vamos que te laven y te aseen y ahora después te doy un abrazo. No dijo eso, ¿verdad? El padre abrazó al hijo, se movió a misericordia y le echó sobre su cuello y le besó, dice la palabra. No dijo, vamos a esperar un tiempo a ver si realmente viene arrepentido. Vamos a ponerlo a prueba. Tal y como vino, el padre se echó a su cuello y le besó. Después hablaremos de lo que significa el beso en el Nuevo Testamento. Dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hay mejor noticia que esa. Si alguno es en Cristo, no importa ya lo que hayas hecho. No importa las veces que te hayas rebelado contra Dios. Si eres de Cristo y te has arrepentido genuinamente, el Señor va a mirar ya las cosas nuevas, porque las viejas pasaron. Y el ser humano cree que se puede regenerar a sí mismo. Todos dicen, bueno, voy a ver si este año soy mejor. Voy a ver si este curso soy mejor persona, hago mejores cosas. Luego al final te das cuenta que fracasas. Si eso lo haces fuera de la influencia de Dios, fracasas estrepitosamente. Ahora todo es posible cuando alguien se da cuenta de su situación. Todo es posible cuando alguien capta la situación en la que se encuentra y vuelve al Padre y pide perdón, he pecado, me arrepiento. Y el padre te da un beso y te da un abrazo. Ya no era solamente que le recibía. No era solamente ya que le recibía. Era que le daba un beso, que eso significaba identificarse de igual a igual. De igual a igual. Más tarde Pablo dice en las epístolas, en tres ocasiones, que se saluden los creyentes con ósculo santo, santo. No un beso cualquiera, sino un ósculo, que significa beso en latín, ósculo santo. Es decir, fuera de toda contaminación, fuera de toda hipocresía, fuera de toda avaricia, fuera de todo engaño. El padre le besó. Se abalanzó a él y le besó. Y lo acepta. Y el padre se pone a su nivel prácticamente. No tenía necesidad de hacer aquello. Tenía criados para que hiciera las cosas. Cuando Dios te abraza, cuando el Padre amoroso te abraza, está significando que te acepta tal y como vienes. Y cuando volvemos con el corazón arrepentido, cuando volvemos a Él con la carga de nuestro pecado para ponerlo delante de Él, Él te acoge, te abraza y te besa. Te está dignificando, te está dando una categoría que nadie te la puede dar. Pero ¿y la ropa? A lo mejor en esto dice, bueno, pues le puso algo más decente y ya está. Bueno, no le puso una ropa cualquiera. Porque después venía una fiesta. Le puso una ropa de fiesta. Porque no le iba a poner una ropa cualquiera y le iba a poner un anillo, que era un sello, y ahora diríamos también lo que significa el anillo, y le puso calzado en sus pies, que también diríamos lo que significa calzado en sus pies, porque venía descalzo. No dice, la ropa sí traía ropa, sucia, harapienta, maltrecha, pero no nos dice que viniera con zapatos. Sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies. ¿Sabéis lo que era el anillo? El anillo servía para que tú, en nombre de tu padre, pudieras cerrar y abrir tratos y hacer operaciones como una firma digital. En aquel tiempo, un anillo, tú llevabas el anillo de tu padre y tú podías hacer cosas en nombre de tu padre. Tú podías vender, comprar, hacer transacciones, cualquier tipo de cosas, tú podías hacerlas llevando el anillo de tu padre. Y el padre dice, ponle un anillo. Y vestirle con nuevas ropas. Muchos de aquí sabéis el corito que se cantaba hace ya años, cuando decía, San Juan vio el número de los salvados por el Señor. Todos vestidos con ropa blanca, y en ese número estaba yo. El Señor nos da nueva ropa. Y no hay otra vestimenta que valga delante del Señor si no es la vestimenta lavada en la sangre de Cristo. No hay otra vestimenta. Y el Señor quiere ropa blanca para los suyos. Fijaros, algunos llevan esto tan literalmente que en una iglesia que está en la calle donde Clara y Abraham tienen el piso, acuden todos de blanco el domingo al culto, ellos y ella. Y van de blanco, literalmente. Bueno, pues eso es la imagen del cielo que tendremos, todos los creyentes vestidos con ropas blancas, de lino fino. Hay una cosa en Génesis, cuando Jacob le hace, José era el niño mimadillo de Jacob, y le hace una túnica de colores. Y los hermanos no les gustó aquello. No les gustó aquello, y ya que tenían cierta aversión, pues con esta túnica es una cosa curiosa. Le hizo una túnica de colores el padre al hijo porque lo amaba mucho y le hizo una túnica bonita. ¿Para qué? Bueno, y él pues estuvo presumiendo con su túnica, seguramente. Los hermanos, ya sabéis lo que hicieron. No justifica esto la actitud de los hermanos, por supuesto. Pero de alguna forma, Dios usa las cosas para que luego, más adelante, cuando el faraón lo nombra primer ministro de Egipto, lo viste con ropa de fino lino blanco y le pone un anillo y le pone un collar. Y ahí es cuando empieza José, perdón, en Egipto, cuando empieza. Y eso podemos leerlo en el Génesis capítulo 37. Vamos a leer Génesis 37, 3, porque es algo curiosísimo, pues estando sobre este tema, me dejó un poco. Pero bueno, ¿y qué es lo que nos está diciendo el Señor con esto? ¿Dice la Biblia algo gratuitamente? No, la Biblia todo lo que dice tiene sentido. Génesis 37, 3 nos dice el episodio cuando dice, y amaba Israel, que es José, Jacob, perdón, amaba Jacob a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y José, que en sus primeros años era un poquitín sábelo todo, luego el Señor lo va transformando y tiene que pasar muchas cosas para que la persona de José llegue a ser un verdadero siervo útil a Dios. Y es que el Señor tiene que transformarnos. Es que Él es el que tiene capacidad para cambiarnos las vestiduras. Mirad ahora en Génesis, también, sin irnos de este libro, en el capítulo 41. Génesis 41, en el versículo 42. 41-42. En el versículo 40, en el capítulo 41, versículo 42, dice, ya veréis qué contraste. Entonces Faraón quitó su anillo. ¿No, no parece esto como lo del padre también con el hijo pródigo? Quitó su anillo. Se lo puso en la mano a José y le hizo vestir de ropas de lino finísimo, es decir, ropas blancas, el lino es blanco. Y puso un collar de oro en su cuello. Le dio autoridad, le dio poder y lo vistió con ropas nuevas. ¿Qué paralelismo, ¿verdad? ¿Qué hace Dios con el creyente? Nos quita las ropas viejas que traemos el despojo. ¿Sabéis qué pasa? Que algunas veces nos gustan las ropas viejas. Porque parece que nos sentimos más cómodos. Es verdad. Hay un dicho que dice, te quiero más que unos zapatos viejos. Y eso refleja que el ser humano se habitúa tanto a las costumbres, a las rutinas, que le cuesta cambiar. Le cuesta cambiar. Y el Señor dice, no, no, no. Yo te quiero con vestiduras blancas. Tú aquí no puedes venir con otra vestidura. Tú tienes que ir vestido con las ropas lavadas en la sangre del cordero. Y si no, no vas a estar en el banquete. Bueno, el Señor nos refina, nos cambia de... Sabéis que en el Nuevo Testamento se ve las personas influyentes, las personas ricas, vestían de púrpura o vestían de carmesí, de color. Y incluso los sacerdotes llevaban alguna prenda color púrpura. Es la misma que en plan burla le hicieron a Jesús cuando estaba ante Pilato, le echaron un manto púrpura para decir, mira, ¿ves cómo eres un rico? Tú tienes... En plan burla. Pero el Señor nos viste con vestiduras blancas. El Señor nos viste con ropas nuevas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Con quién nos identificamos nosotros? El tema del creyente muchas veces, pues venimos delante del Señor y queremos venir con ropas blancas. Nos decimos, ah, pero mi caso no era... El del hijo pródigo, yo no venía tan sucio. Yo no venía tan mal. Yo voy a decir a creyentes, hombre, yo cuando me convertí, la verdad es que no estaba tan mal. Era una persona normal, no hacía cosas malas. Bueno, pero vosotros sabéis que no podemos andar así con el pecado, porque el pecado es pecado. Y no hay ni grandes ni chicos. El pecado es pecado. Una mentira es tan grave como una desobediencia al Padre. Una desobediencia al Padre o un adulterio es tan grave como cualquier otro pecado. Cualquier cosa que se salga de la ley de Dios es un pecado. Entonces no podemos decir que hay pecados grandes y pecados pequeños. Pero aquí está el Padre y le pone ropas blancas. Le pone ropas blancas y dice, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Qué pasa? ¿Que había allí nada más que un becerro gordo o había más? Pues parece que era uno que estaba ahí reservado para una ocasión muy especial. Muy especial. Y el Señor Jesús está contando esto del banquete cuando los fariseos empiezan a criticarlo porque comía con pecadores y con publicanos. Y entonces cuenta esta parábola. Los fariseos, sus ropas bien puestas. Mira, ese es profeta... Es el maestro y está comiendo con pecadores y con gente de mala vida. Pero el Señor Jesús dice, he venido para curar a los enfermos. Porque los sanos no tienen necesidad de médico. Hasta ahora, para el pueblo de Israel, dirigirse a Dios era como dirigirse con las palabras Jehová, Yahvé, Adonai, los nombres que ellos le daban a Dios. Pero hasta entonces, hasta que los discípulos le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar, fue cuando el Señor Jesús dice, Padre nuestro. Ahora es Padre. ¿No dais cuenta lo que supuso esto en cuanto a cambio de mentalidad? Ya no era el Dios lejano, ya no era el Dios que había que estar haciendo sacrificios para tenerlo contento. Era el Padre. ¿Y cuánto quiere un padre a un hijo? ¿Y cuánto le costó al padre dar a su hijo unigénito para que muriera en la cruz por todos nosotros? Porque ahora es el padre que recibe, ahora es el padre que te viste, ahora es el padre que te da el anillo, ahora es el padre que te calza. ¿Sabéis que los que iban descalzos eran los esclavos? Y ponerle a una persona unos zapatos, un calzado, una sandalia, era signo de libertad. Era una persona libre. Ya no tenía miedo a andar por cualquier camino porque no se pinchaba. ya iba protegido. El esclavo estaba descalzo. Al esclavo no se le podía ocurrir vestir un calzado. El padre dice: vestidle, ponerle un anillo en su mano y calzarlo en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y comenzaron a regocijarse de tal forma que cuando dice el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Era algo que había que proclamar, era algo que había que manifestar. Y se hacía música y se ponían danzas para manifestar la alegría. Y se abrían las ventanas para que se oyera. Porque era una ocasión tan especial que había que, de alguna forma, transmitirla fuera. Yo no quiero hablar del hijo, del otro hijo, porque en realidad nos desviaría un poco del tema. Pero el otro hijo es de aquellas personas que las hay, que no se alegran de que Dios perdone a pecadores. O de que les molesta que el Padre sea misericordioso con todas las personas. Aquellos que se creen que la iglesia les pertenece, o que por tradición familiar o por lo que sea es suya. Y de alguna forma se sienten tristes cuando el Señor recibe a un pecador. Porque se pone en una posición de arrogancia. Se pone en la posición de decir: ay, y yo con lo que soy, y todavía mi padre no me ha hecho ninguna fiesta. Pues este chico o este hijo mayor parece que no conocía al padre. No lo está conociendo al padre. Es de las personas que dicen estar cerca del Señor, pero no están con el Señor. Y decía que no iba a hacer énfasis en los reproches que este hijo, pues que dice: tu hermano ha venido, dice el 27, y tu padre le dice a un criado: tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Y tuvo que salir el padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, ya no dijo mi hermano, dijo tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar por él el becerro gordo. Él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque este tu hermano está muerto y ha revivido y se había perdido y ha sido hallado. Dice el Salmo 91:3: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. A veces cuando los creyentes vemos estas maravillas, cuando nos damos cuenta de lo escasas y de lo inútiles que son nuestras fuerzas, y vemos lo que Dios tiene preparado para nosotros, y vemos cómo el Señor no tiene ningún inconveniente en recibir al pecador tal como viene. Vemos cómo Jesús se acercaba a comer con aquellas personas que eran pecadores. Me acuerdo cuando viene el Señor y se aparece a Abraham en el Génesis con dos ángeles y con dos más. Y Abraham mandó hacer para ellos una comida especial y les dio también un agasajo. Y dice la palabra que él estuvo allí con ellos. Pero yo he mirado otras versiones y estuvo, no quiere decir que comió con ellos, sino que estuvo, quiere decir que estuvo allí a su lado, estuvo pendiente de ellos, pero no se sentó a comer con ellos. Qué distinto. Mirad las distintas versiones. La versión de Jerusalén, la nueva versión que hay de la Biblia. Y dice, él estuvo con ellos. Fijaros el respeto tan grande que le causó a Abraham aquella visita. Que siendo un hombre santo como era, que siendo un hombre de verdad y un hombre aprobado por Dios, mantuvo una cierta distancia. Porque él sabía su posición y sabía la de los otros. Bueno, pues el Señor Jesús viene y no tiene inconveniente en comer con los pecadores y con los publicanos y con la gente de mal vivir. porque él buscaba el arrepentimiento sincero de aquellas personas. Ayer veía yo un documental, ayer o el viernes, no me acuerdo, de unas personas que tenían que examinar la vida de unos pájaros que ponen su huevo en lo alto de una roca altísima. Luego tienen un problema, los polluelos bajan luego a porrazo limpio, porque no saben volar y bajan dando porrazo entre roca y roca, y llegan, de los que nacen, un 50% vivo abajo, a la superficie. Pero estos pájaros ponen los huevos allí. Y había un científico que los estaba examinando y estuvo pues 3 o 4 días colgado en una tienda de campaña, literalmente colgado en la roca, en una plataforma como un corchón, cubierta con lona, y allí esperando día y noche a poder grabar con la cámara la puesta de huevos de estas aves. Y decía, y no le da miedo estar y se rompe la cuerda y se mata. Y luego me preguntaba a mí mismo de nuestra propia vida. ¿Y nosotros? Cuando a veces parece que pendemos solamente de una cuerda porque lo demás no existe. Porque estamos en esa cuerda, en las manos del Señor. En toda nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Quién es seguro de sí mismo? ¿Quién sabe lo que le va a pasar hoy? ¿Quién tiene asegurado llegar a esta noche? Estamos pendientes de una cuerda. Pero ¿sabéis qué? Que esa cuerda la sostiene el Señor. Y esa cuerda está hecha con tejido que el Señor mismo ha fabricado para el creyente. Y aunque parezca que estamos ahí en el aire, estamos sujetos por el Señor. Y es un ejemplo que me hizo pensar, pues, estar en esa situación donde no hay otro punto de apoyo nada más que esa cuerda. Pues esa cuerda, en circunstancias como esas, incluso el creyente puede disfrutar del gozo del Señor. Y cuando habla aquí la palabra del banquete, cuando habla la palabra de las bodas del Cordero, está hablando de más que una fiesta. No la fiesta como la entendemos, que al final solamente quedan desperdicios y basura y gente por ahí, de cualquier manera, la fiesta que hace nuestra sociedad. Daros una vuelta por la mañana a donde hacen el botellón y veréis qué cantidad de porquería. Qué cantidad de residuos desagradables. Eso es una fiesta. Decía una persona que conozco, ya sé yo por qué a las calles donde pone la feria le llaman la calle del infierno. Porque hay un ruido que te atrona, hay un jaleo, un trajín. Y la gente dice que eso se lo pasan bien, pues muy bien. Pero la fiesta de la que habla el Señor es distinta. La fiesta de la que habla el Señor es el Salmo 23. Es un banquete que está ahí, preparado por la mesa, por la mano del Señor. Y es un banquete, como dice el Salmo 107, si lo miráis, 107. Dice, por el versículo 8, vamos a leer el 8 y el 9. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Seguimos en los salmos. Salmo 36, versículo 7. 7, 8 y 9. Salmo 36, 7, 8 y 9. ¿Tiene alguien? Que lo lea alguien en voz alta. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tu ala. Serán completamente saciados de la mesura de tu casa. Y tú los regarás del torrente de tu delicia, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz hallamos la luz. Esa es la fiesta del Señor. Ese es el banquete del Señor. Y hay ese banquete preparado. ¿Y sabéis qué dice la palabra? Cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa en el cielo? Hay repercusiones en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta. No sabemos cómo será, pero habrá música, habrá adoración de forma que nosotros no podemos ni imaginar. Habrá una gran fiesta por un pecador que se arrepienta. Fijaros si tiene importancia. Voy a terminar. Pero dice el versículo 9 del Salmo 36, en tu luz veremos la luz. No sé si hay realmente personas aquí esta mañana que están todavía rebeldes al Señor. Personas que todavía no han abierto el corazón plenamente para que el Señor entre. Personas que no saben todavía si van a estar en ese banquete. No sé si hay aquí esta mañana alguno. Pero en el nombre del Señor, yo les sugiero, con la autoridad de la palabra, les recomiendo que se echen en los brazos del Señor, pidan perdón, para que el Señor les ponga ropa nueva, para que el Señor les ponga el anillo, para que el Señor los escriba en el libro de la vida y para que el Señor haga una gran fiesta en su honor. ¿Hay aquí alguna persona que diga: Señor, quiero que me abraces? Señor, quiero acogerme. Señor, quiero que todas las cosas de ahora en adelante sean nuevas para mí. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias porque, como vemos en tu palabra, Señor, con ese poder y esa majestad que tú tienes, recibes al pecador con los brazos abiertos a través de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos a caminar cada día cerca de ti. Señor, a ir calzados con esos zapatos, con esos calzados que tú nos pones, Señor, para poder andar en libertad y predicar tu evangelio. Gracias, Señor, porque tú tienes misericordia, porque tu misericordia todavía no se ha agotado, porque no ha llegado todavía el día de la ira. Gracias, Señor, porque todavía estás dando oportunidad a personas a abrazarse a ti, Señor, a coger la cruz del Calvario como única vía de salvación por ese sacrificio inmenso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos esta mañana, mueve tú los corazones, Señor, tanto de personas que todavía no te han aceptado como de aquellas otras, Señor, que habiéndote aceptado han tenido rebelión en sus vidas. No están en paz contigo todavía, Señor. Bendice tú, Señor, y mueve tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.